FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. En este bosque. FM 99.7 Che Barracas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Volvimos al aire. Volvimos nuevamente al aire. Volvimos al aire. Nos extrañé. ¿Nos extrañaron? La gran pregunta. Vamos a hacer de cuenta que sí, que nos extrañaron. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Mañanas Rebeldes. Luego de este breve impas, seguimos aquí resistiendo desde nuestro lugarcito de Barracas. Así es, resistiendo mismo. Resistiendo mismo. Día frío, ya arrancamos con el frío de nuevo. Tenemos varias noticias acumuladas y de esta semana, como siempre, semana movida, si las hay. ¿Cómo estás, Maru? Bien, ¿y vos, Daniel? Muy bien, hoy me levanté temprano. Te veo radiante. Radiante. Radiante mismo. Estamos despiertos hoy los dos, porque yo también estoy especialmente despierta. En el me día parece de la fecha. Muy bien. Contenta de volver al aire, francamente. En la semana de mayo, en la histórica semana de mayo, entrando en la semana de mayo, mira, dato histórico. Es verdad. Entrando en la semana de mayo y con una situación nacional bastante, bastante alarmante. Sí, sí, lo decís por todo, me imagino, ¿no? Por todo, sí. Por salarios, por docentes, por despedidos, por todo, como siempre. Todo, pero a mí, porque yo venía pensando, me encantaría hablar de buenas noticias, pero, o sea, las buenas noticias están, no digo que no estén, solo que las malas noticias o los cimbronazos más que malas noticias están ahí rodeándonos. Yo creo que las buenas noticias son, de alguna manera, las luchas. Me parece que nos tenemos que contentar bastante con eso. Totalmente de acuerdo. Así que tomemos a los compañeros que luchan como las buenas noticias. Para eso también lo sacamos al aire, ¿no? Sí, es verdad. No, en eso tenés razón, totalmente. Vengo re positivo, ¿viste? Muy positivo, estoy sorprendida. Anonadada. Muy bien. La verdad que sí. Bueno, antes de seguir con el programa, les recordamos a los vecinos nuestras vías de comunicación. En caso de alguna sugerencia, de acercar algún comentario válido también, o algún saludo, lo pueden hacer a nuestro número de teléfono 4302-4325. Volvemos al teléfono anterior, esta es una novedad. Después de pelear y pelear con Telefónica. Entonces no llamen a Esther, que acabo de decir. Es el teléfono original, el 4301-9917. Ahí va. Después de pelear y pelear con Telefónica, no conseguimos que nos vengan a arreglar la línea. Pero misteriosamente se arregló, así que ahora estamos nuevamente conectados con ustedes. Muy bien. Para que nos llamen al 4301-9917 o se comuniquen por Facebook en FM99.7 Che Barracas. O pueden venir también hasta acá a acercarnos unos mates porque no tenemos nada por ahora. Pero por culpa nuestra igual, ¿eh? Sí, decidida. Decidida. la dirección es Callastá 3370. También nos pueden escribir al blog, en el cual subimos el programa y las noticias más importantes del día. Así que después chequenlo, chebarracas.blogspot.com.ar. Y si no, el correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com. Exactamente. Bueno,

de nuestra secuencia nacional. Y además con mucha banda el tema, así que vamos. Me alegro. Ahí me gané a Dani. Finalmente. Qué bien que estuve. Bueno, dado que son las 9:20 horas, arrancamos con nuestra ronda de noticias. ¿Te parece? Me parece espectacular. Tenemos algunos títulos para comentar. Te cedo la palabra. Bueno, empecemos con los primeros del día. Mesa panel. Bajo el título Cárcel y Tortura, consecuencias del encierro, se realizará el miércoles 18 de mayo, o sea, hoy, a las 21 horas, en la Gotera Cultural Árbol de Galeano. La dirección es Virgen de la Merced 435, ex Rivadavia de San Miguel de Tucumán. Será en el marco de la inauguración de la muestra Tras la Cuarta Reja del fotógrafo Pablo Toranzo. Así que para la gente que anda en Tucumán, básicamente, si se quiere pasar a esta muestra. Y si no, ténganla en cuenta porque quizás puede estar por acá también. Muy bien, luego Terciarios en Defensa de la Educación Pública, el miércoles 18 de mayo, o sea hoy a las 18 horas, estudiantes terciarios de la ciudad de Santa Fe realizarán un corte en la intersección de Pellegrini y Entre Ríos para solicitar más presupuesto a la educación, así como ocurrió también aquí la semana pasada. Muy bien, y muy relacionado a eso, también en el día de hoy a las 17 horas, frente al Ministerio de Educación de la Nación, Palacio Pizurno, esto es Paraguay, y Rodríguez Peña, en el barrio de La Recoleta, se realizará un festival por la educación, por la escuela pública, para pedir por mayor presupuesto educativo, transferencia de fondos, boleto educativo y aumento del salario docente. Y muy importante, van a haber altas bandas y altos artistas. Altas bandas. La de Elio Valdés, Jamaiqueros, La Joven Warrior, Cumbia Che, Negra Santa y La Negra Lía. En otro orden de cosas, La Boca Resiste, la organización La Boca Resiste y Propone se movilizará hoy a las 18, a las 17, perdón, miércoles 18 a las 17 en la subsede de la Comuna 4, que está en Barracas, ubicada en Suárez 2032, de la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar los negocios inmobiliarios que son capaces de matar a la democracia y también para denunciar la violencia institucional. Esto ligado a los hechos que se produjeron hace un par de semanas en la reunión de la Comuna 4, en donde varios vecinos fueron golpeados por bandas relacionadas con los funcionarios. Mafias, se podrían con decir. Mafias, sí, exactamente. Sí, sí. Muy relacionado también a la entrevista que sacamos hace una o dos semanas con relación a los hechos de Lanús, si se quiere, y a los de Morón y a varios más. Exactamente, vamos a intentar hablar con los compañeros de La Boca Resiste y Propone. Ocupación pacífica del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Las organizaciones que llevaron adelante el acampe en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada realizan esta protesta ante la negativa de los funcionarios de cumplir con el compromiso asumido del aumento salarial cercano al 40% y de 250 nuevos puestos de trabajo para los desocupados. Promesas por las que se levantó la medida el jueves pasado, de hecho. También vamos a ver si podemos hablar con varios compas para extender más este tema, que es súper, súper interesante. Exactamente. Llamativo cómo queda de manifiesto el accionar y la metodología de los funcionarios en estos casos. Sí. En otro orden de cosas, un comunicado de Interredes de medios se manifiesta por la situación de Antena Negra TV, expresa su preocupación por la retención de los equipos de Antena Negra y la situación de los medios comunitarios, siendo que se confiscaron, digamos, los equipos de esta televisora en una causa que ya tiene varios idas y venidas. Muy bien. Vamos a salir un poco hacia más allá del Gran Buenos Aires. Una noticia que está sucediendo ahora. Basta de construir sobre humedales, dice. Diversas organizaciones sociales y vecinos de todos los municipios asentados sobre la cuenca del río Luján marcharán hoy a las 9, o sea, ahora mismo, desde el canal de San Fernando hacia el juzgado federal número 1 de San Isidro. Allí se entregará una petición a la jueza Sandra Arroyo Salgado para que dé lugar a la solicitud de paralización precautoria de toda obra que se lleve a cabo en barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del río Luján y del delta del Paraná. Recordemos que esto causa anuales y graves inundaciones en los barrios más bajos de toda la zona de Escobar, Luján y y toda la zona ribereña. Así es. Como decíamos la semana pasada, los docentes universitarios y la Universidad, bueno, de Buenos Aires se habían movilizado para, bueno, también en conjunto con los estudiantes, una gran movilización tras la masiva manifestación que se realizó el jueves pasado en defensa de la educación y la universidad pública. El gobierno convocó este viernes 13, o sea, convocó el viernes 13 a otra mesa de negociación salarial. El ofrecimiento fue por escrito y consiste en un 18% a cobrar en junio, 15% a cobrar en diciembre. Asimismo, plantea que la vigencia del acuerdo paritario sea hasta fines de febrero de 2017. Los gremios se reunirán el 18 de mayo para permitir el tratamiento previo de esta propuesta en las asambleas de las asociaciones de base y luego resolver en conjunto los pasos a seguir. O sea, hoy día más que movido, se puede concluir con algo. Deniegan excarcelación para Belén, lamentablemente, seguimos insistiendo, el país, el aborto en este país es ilegal y siempre lo fue, lamentablemente. La sala tercera de los tribunales tucumanos denegó el pedido de excarcelación para la joven Belén, detenida hace 2 años cuando ingresó a un hospital público con una hemorragia. Primero fue acusada de aborto. Y luego condenada a 8 años por homicidio doblemente grabado por el vínculo y alevosía. El próximo jueves, diputados y organizaciones de mujeres se reúnen en audiencia pública en el Congreso para repudiar su detención. Desde acá también seguimos insistiendo en libertad para Belén. 13 semanas de lucha de profesionales de la salud bonaerense, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP-CTA, realiza un paro activo de 72 horas los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de mayo. La medida de fuerza incluye una movilización el jueves a las 11 a la legislatura y la gobernación de La Plata. Muy bien, tengo también una noticia referida a Zona Sur y enmarcada un poquito a lo que está pasando también en varias partes del Gran Buenos Aires y por qué no también del resto del país, donde al menos conocemos casos. Clausuran Cultura del Sur, lamentablemente, en Temperley. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, clausuró el Cultura del Sur, centro cultural de la localidad de Temperley. Bueno, lo cuento brevemente, rapidito. El sábado pasado se dio una serie de recitales y de, en realidad, de encuentros musicales. Apareció la policía junto con varios funcionarios, sorpresivamente a altas horas de la madrugada, a las 2 de la mañana, a buscar irregularidades por donde se las quería ver. Lo único que parecía que estaba, el objetivo de ellos era encontrar algo que incriminara a este local para cerrarlo. Lo que encontraron fue que el baterista de una de las bandas que estaba tocando era menor de edad. Y el padre de hecho lo estaba esperando afuera con su auto, como siempre hacen. Estamos hablando menor de edad, no, de 8 años. Sí, estamos hablando de un adolescente que le faltará 1 o 2 años para cumplir la mayoría de edad. Ese fue el motivo de la clausura, o sea, básicamente venían a clausurarlo. Entonces les mostraron todos los papeles en regla, no les fue suficiente. Encontraron ese motivo de clausura. Y esto también enmarcado en toda una semana de cierres de aviso de violación de clausuras o de clausuras de varios centros, no tanto centros culturales, sino espacios que se dedican a la cultura, ¿sí? Porque ya hay una ley con respecto a los centros culturales, pero también deja fuera a muchos espacios culturales. Recordemos que la semana pasada también... Los compadres del Horizonte, acá en Parque Patricios, volvió a sufrir otro tipo de hostigación referida a la clausura y varios locales más. Así que quizás en breve nos estaremos comunicando con ellos en los próximos días para dar mayor conocimiento del tema. Así es. Por otro lado, nos interesaba comentar esta situación de McDonald's y de esta idea... del PRO de subsidiar a los puestos de trabajo de la multinacional McDonald's y bueno, en esta idea de lo que significa el trabajo. Sí, la meritocracia, ¿no? Sí, complicado. En ese sentido estamos viendo una nota que salió en el portal de Marcha, marcha.org.ar, escrita por Mauricio Polchi y Nadia Fink. Bueno, en verdad recomendamos la nota. Es difícil emitir una opinión realmente, por lo menos para mí, de lo que significa esto en el contexto de tantos recortes y tantas subas. Imagino, y de hecho la indignación del sindicalismo y de los que hace años trabajan por que los trabajadores tengan un trabajo digno y un salario digno, esto es bastante indigno. Entendiendo también que McDonald's históricamente, ¿no? O sea, yo nunca trabajé en McDonald's, pero porque trabajé en otros lugares que en otros lugares que trataban igual, claro, más o menos igual. Pero es sabido que los puestos de trabajo de McDonald's son realmente paupérrimos. Uh-huh. ¿No? Yo hace poco, de hecho, me enteré, si bien es otra casa, Burger King paga 50 pesos la hora. Claro. O sea, y teniendo en cuenta el laburo que además hacen ahí adentro, porque los pibes lamentablemente no se rascan, están, claro, a full, están a full, y si no están a full hay alguien que los está supervisando para que lo estén, ¿no? Y sin hablar de, por otro lado, sin hablar de el tipo de alimento o alimentación, sí, que promueve eso, McDonald's, claro, ¿no? Más allá del aspecto de multinacional de lo que se trata. De todas maneras, también me parece bastante polémico en estas rondas de paritarias que está habiendo y con muchos conflictos en todos los ámbitos laborales. Creo que no hay ni un ámbito laboral que esté exento en este momento de discusión. Hace un rato veía que los hospitales, los docentes, los periodistas y los trabajadores de la comunicación, sin hablar de los trabajadores del Estado, por supuesto, como de distintas dependencias. La otra es el jueves pasado hubo un festival en el Ministerio de Economía para... El viernes. El viernes. Y también incluso veía que, por ejemplo, los trabajadores privados de seguridad, como también gremios que... Que nunca quizás accionan. Claro. Bueno, es una situación bastante polémica, ¿no? Definiciones polémicas, podríamos decir. Bueno, así es que les recomendamos la nota de marcha.org.ar, quizás es mucho más expresiva que nuestra indignación. La podemos subir al blog también. La vamos a subir al blog. Perfecto, qué coordinación. Qué coordinación, escúchame. Y como para ir cerrando también esta jornada, este día de luchas, porque hay un montón. De hecho, nos pusimos a leer varias que sucederán en el mismo horario. Quizás estaría bueno por lo menos estar en alguna, compas. Hay otra que va a suceder ahora en un rato a las 11 de la mañana en Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Leo el comunicado breve de la colectiva Loana Berkins. No a la criminalización de la comunidad transmigrante. Nos manifestamos miércoles 18 de mayo, Plaza San Martín, 11 horas. Convoca frente a organizaciones TLGB, Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Nos queremos en la calle, nos queremos íntegras, nos queremos con nuestras lenguas locas desafiando la monocorde palabra del poder cis heteropatriarcal. Contra las persecuciones, el odio y el racismo, movilización. Contra el miedo, el cuerpo en la calle. Contra la violencia institucional y represiva, nuestra garra. Por Claudia, condenada por travesti y por peruana, y por todos nosotros. El 18 en La Plata salimos a la calle. Esto referido a la travesti Claudia, le hicieron una causa por encontrarle, creo que un gramo, una cosa así medio irrisoria de cocaína. Y eso fue su condición de travesti y de peruana fue suficiente para meterla dentro en la cárcel. Todo esto en el marco de la semana que hubo, que sigue estando todavía, pero en la semana que empezó, de persecuciones policiales en la zona roja de La Plata, que ya lo veníamos también denunciando desde acá. Así que para los que estén por aquella zona, ahora a las 11 de la mañana en Plaza San Martín se va a pedir por Claudia. Bueno, me parece que fue un resumen bastante expresivo de noticias. Todo lo que teníamos guardado de semanas también en nuestra ira. Ira contenida. Entonces, si les parece bien, ¿escuchamos otro tema? Sí, dale. Y después lo dejo en la voz de Daniel. FM 99.7, Che Barracas. Oh.

esto en parte lo que hace es, de alguna manera, abrir el debate, ya que solamente la homosexualidad, tengo entendido, fue considerada que no era más una enfermedad, pero no se sacó de su lista a la transexualidad. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo hasta un poco, de alguna manera, patologizada, ¿no? Y lo que yo quería poner el punto en la I, como se dice, o lo que quería dejar en claro, por lo menos desde mi perspectiva de género y de la que venimos trabajando con varias otras organizaciones, es empezar, quizás es algo muy radical lo que voy a decir, pero es empezar a dejar de decir homofobia o transfobia, empezar a dejar de usar la palabra fobia. Primero y principal, porque fobia se entiende, o uno lo remite mucho a una patología, ¿no? Pensamos que las personas que nos matan, que nos discriminan por nuestras identidades sexuales o identidades de género, pensamos que esas personas están enfermas. Y en realidad no lo están, digo. Eso se hace desde un lugar bastante cuerdo, si se quiere. Primero y principal por eso, pero así también como la xenofobia. Cuando se habla de fobia se tiende a hablar de miedos, ¿verdad? Uno se le viene la palabra miedo. Y lamentablemente caemos en una situación como de tomar a las personas que nos discriminan y que nos matan como personas irracionales que individualmente tienen un miedo, un prejuicio, hasta una ignorancia hacia nosotros que somos las identidades disidentes. Y ahí es donde, hablando en criollo, digamos, pienso que no es cierto, porque desde nuestra perspectiva de género pensamos que esas personas justamente no es una situación individual, es una situación social. Entonces, al ser una situación individual, no se puede seguir, se tiene que dejar de hablar de fobias, se tiene que dejar de hablar de miedos individuales, de ignorancias individuales, sino se tendría que empezar a hablar de una consecuencia social de lo que se dice muchas veces, hijos sanos del patriarcado. Ahí está la gran diferencia en los que sentimos que ya hablar de homofobia y transfobia ya a esta altura es está pasado de moda, si se quiere, como diría Mirtha Legrand. Queda ya chico. Empecemos a hablar realmente de asesinatos, de crímenes de odio hacia nuestras identidades, y empecemos a hablar de patriarcado. Es todo un sistema, al igual que el capitalismo, que nos viene pisando fuerte desde hace un montón y que genera este tipo de odio. No son miedos individuales, sigo insistiendo, no son patologías individuales. Dejemos de llamar homofobia a los crímenes de odio, por favor. Ese es mi punto de vista en cuanto al respecto al día de la lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Entiendo. Pensaba en esto que del asiento cultural de las fobias o de lo llamado fobia, cuánto de, en este caso, cuán importante es que la Iglesia Católica empiece suavemente a cambiar su posición al respecto, ¿no? En construcción cultural, digo, en el mundo. Te maté. En realidad sí, ¿no? A ver, a mí, lo que no, muchas veces nosotros decimos, no voy a hablar en nombre de todos, pero la verdad que a mí lo que haga la Iglesia o deje de hacer, en principio no me importa mucho, pero cuando la Iglesia se empieza a meter con nuestras libertades personales, sí me importa. A mí no me interesa realmente discutir si Jesucristo murió y reencarnó y, digo, no me interesa discutir ese tipo de cuestiones porque es religión y yo tengo una opinión y una creencia distinta, entonces no me voy a poner a discutir esos temas. Pero así como yo no discuto esos temas, no quiero que la Iglesia se siga metiendo ni en mi vida ni en mi cama. Entonces, cada vez que la Iglesia lo hace, cada vez que la Iglesia a mí me trata de enfermo, o a las personas en general nos trata de enfermos o de antinatura, más allá de un discurso medio lavado que está teniendo ahora para tratar de que no se sigan yendo fieles, ahí a mí sí me interesa y a mí en ese momento sí la ataco a la Iglesia. Porque yo no puedo permitir que nadie, ninguna institución, me siga llamando enfermo o antinatura por mi condición sexual o mi condición político-sexual. Porque no simplemente lo que pasa en mi cama se queda en mi cama, sino de lo que quiero resaltar con esto es por qué se dice muchas veces lo político, lo personal es político y lo político es personal, sobre todo cuando hablamos de temas sexuales, porque seguimos siendo una minoría, Maru. Y en realidad lo que venimos denunciando es que este es un sistema donde diariamente y de una manera quizás medio tapada se sigue repitiendo un discurso heterosexual. La heterosexualidad no es natural. Si uno ve a los animales se puede dar cuenta de esto. Básicamente somos los únicos seres animales o seres vivos del planeta que se dividen en dos géneros, hombre y mujer, y que se dividen en función de sus genitales. Los animales, todos nos apareamos para reproducir la especie, pero el sexo no pasa por el apareamiento. Digo, un caso perfecto es salir hoy a cualquier barrio y ver a los perros, ver cómo actúan de su instinto sexual. Digo, mismo si se quiere rebatir con algún argumento naturalista o natural, si se quiere. Entonces lo que señalamos es la heterosexualidad como régimen político está presente todo el tiempo. A todos nosotros vivimos las mismas preguntas, el mismo tipo de cosas. Desde pequeños, de alguna manera se nos ha inculcado de parte o de nuestros padres, o de la iglesia, o del Estado, de la escuela, de la sociedad, algún tipo de rol en relación a nuestros genitales. Algún tipo de... bueno, cuán largo es nuestro cabello, ¿no? Si somos hombres o mujeres, qué tipo de colores usamos, qué tipo de actividades físicas hacemos y sobre todo qué tipo de personas nos tienen que gustar. Entonces ahí es cuando nosotros, como sexualidades disidentes, salimos a denunciar esto, que uno no puede evidentemente elegir libremente su sexualidad si ya está impuesta desde el momento en que uno nace. No sé si soy claro en sí, esto. Sí, pero claramente, como el género, como una construcción cultural, como vos venís diciendo. Totalmente. Y acá, bueno, en lo que vos me preguntabas de la iglesia, no queda chica para nada, porque es la iglesia la que tiene una fuerte propaganda de que todo lo que sale de la heterosexualidad es antinatura o es algo enfermizo. Entonces ahí, volviendo a tu pregunta, ahí en esas cuestiones sí me interesa lo que dice la iglesia, pero para darle lucha, porque no podemos permitir que ninguna institución se meta con nuestros deseos. Claro, no, pensaba, cuando dije esto de la iglesia, pensaba en esto, en que como formador de opinión y como creador de cultura para los que son seguidores de la iglesia o creyentes, es muy relevante que una institución tan grande en verdad haya cambiado su posición, que durante siglos, diría, fue como rígida, ¿no? Sí, ahora tal vez... Sí. Sigue siendo rígida, pero es un toque diferente. Yo creo que se están dando cuenta que están perdiendo bastantes feligreses, claro, por así decirlo, bastante fieles. Sin embargo, insisto, no ha cambiado en relevancia su discurso. Si sos homosexual y te casás y formás una familia, podés ser medianamente aceptado en alguna que otra iglesia. Si sos un homosexual que no forma una familia, que tiene varias parejas, digamos que no está normalizado, seguís siendo una antinatura. Entonces ahí todavía sigue la discusión para mí. Es un discurso lavado. Ojalá terminara la discusión así como yo lo que opino es, digo, por más que tenga una posición súper radical, ojalá dejen de tratarnos como antinatura. Y me parece que nosotros tenemos que dar justamente la batalla para eso, porque la iglesia no lo va a dejar de hacer porque no lo hizo durante milenios o cientos de años. Entonces, la verdad que yo quiero, evidentemente, que dejen de hacerlo, pero no por ellos, sino por mí. No quiero que nadie más se siga metiendo con mis deseos, justamente. Claro. Sí, con los de nadie. Los de nadie. Sí, cuando digo mis, los de todos. Los de todos, sí. Claro. En verdad, así entendida la cultura, en verdad no hay fronteras entre uno y otro. Exacto. Pero bueno, como para ir cerrando la columna, básicamente la idea mía hoy era traer esto de por qué personas como yo y algunas personas más que nos caracterizamos como o nos autodenominamos disidentes sexuales, nos hace ruido la palabra transfobia, homofobia. Seguimos pensando que las personas que cometen crímenes de odio, o sea, que nos matan y nos discriminan por nuestras sexualidades, están bastante sanas y responden justamente a un sistema que es el patriarcado. Entonces, dejemos de verlos como miedos individuales, dejemos de verlos como patologías y empecemos a ver el problema de fondo, que es lo que nosotros muchas veces decimos, el heteropatriarcado, y cuando hablamos de heteronorma, es justamente lo que hablábamos recién hace un ratito. La heterosexualidad está impuesta de alguna manera en la vida de todos nosotros desde muy pequeños, por parte o de nuestros padres, o de la iglesia, o del Estado, o de la escuela, o de alguna otra institución. Así redondeaba la columna Daniel Lucero. Gracias, Daniel, por iluminarnos con esta... No, enseñarnos, quiero decir. Son aportes. Ojalá vengan más aportes y opiniones distintas, así también podemos dar algún tipo de debate interesante, ¿no? También. La próxima me pongo... Te pones a hacer la tarea. En abogado del diablo. Ah, bueno. No, porque la realidad es que no pienso tan diferente a vos. Entonces, bueno. Maldición. Puedo fingir. Maldición. Hoy va a ser un día hermoso, dice la canción. Hoy es un día hermoso. Hoy es un día hermoso. Bueno, ¿qué más tenemos, Maru? Tenemos música y luego nos vamos a comunicar con los compañeros de La Boca para que nos cuenten un poquito en qué está la situación de la Casa Amarilla y de las patoteadas que recibieron hace unas semanas. Buenísimo. FM 97.7. Ya lo ves, ya lo ves. ¡Tanto! Te olvidé, te olvidé. Y ya lo ves, amor, esta vez te olvidé. En el closet, en un rincón, están tus cosas, esto se acabó. Te juro que no te aguanto más, no te quiero ya, ni como amante. Esta vez no ganarás, te puedes marchar y no vuelvas jamás. Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar, vuelves a engañar. Ya lárgate, ¿qué sabes tú de mí? No me hagas reír. Tú creías que eras imprescindible, pero sin tu amor no voy a morirme. Baby, ¿qué sabes tú de mí? No me hagas reír. Me verás con otro hombre a mi lado. Ya no me curé del dolor, ya te saqué de mi corazón. Vete con ella, solos los dos. Pobre de ti, lárgate, me das asco. Tú eres mi luz, pero hay amores que matan de daño. Me cansé de ti, ya no soy aquella infeliz. Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar, ya verás. Muy bien, volvemos al aire en FM Chevarracas para hacer el último bloque de este programa Mañanas Rebeldes. Estamos para eso en comunicación con Matías de La Boca Resiste y Propone. Tal como anunciamos, en La Boca están pasando cosas bastante relevantes en términos de estas preocupaciones que tenemos siempre en relación a la vivienda, a los patoteados. Buen día, Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? Estamos con Daniel aquí, preocupados por lo que pasó hace algunas semanas en La Boca, en la Comuna 4, en la reunión esa que hubo, patoteadas y ¿cómo se dice? ¿Se me fue la palabra? Bueno, que lastimaron a algunos compañeros. Sí. ¿Y sabemos que hoy se van a movilizar en La Boca por este tema? Sí, sí, hoy nos vamos a juntar a partir de las 17 horas en Suárez al 2000. La subsede del CGP de la Comuna 4, y vamos a marchar hasta los campitos de Casa Amarilla. Obviamente repudiando los hechos de violencia, la violencia institucional, porque creemos que esto es parte de una violencia que está mandada por el Estado, y volviendo a reclamar por el tema de los campitos de Casa Amarilla y reafirmando nuestra voluntad de seguir militando en el barrio. ¿Qué tal, Matías? Tengo entendido, según lo que vi de conocer el barrio hace bastante, antes los campitos de Casa Amarilla estaban absolutamente sin ningún tipo de construcción, ¿no? Funcionaban como una especie de... Claro, la construcción de los edificios nuevos empezaron hace más o menos 5